de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Bien, 10 de la mañana, 22 minutos en todo el país. Temperatura en Mar del Plata, 10 grados 6 décimas. En estos momentos, cielo nublado con neblina, 5 kilómetros. La visibilidad, 97% la humedad. La presión, 1027, decimal 8 hectopascales. Y el viento del sudeste a 13 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para hoy es de 12 grados. Cielo nublado, probabilidad de lluvias o lloviznas. Vientos moderados a regulares del noreste. Es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Así que, si no trajimos paraguas, no jodemos porque nos vamos a mojar cuando salgamos de la radio. 473-4433, el teléfono para que te comuniques con nosotros. 0223-582-8700, el mensaje de texto de Estamos de incorporando radio. Tecnologías. Estamos incorporando tecnologías. Qué interesante. ¿Quién se encuentra del otro lado? Buenos días. Buen día, Galileo, parte del aire. ¿Cómo le va? Muy preocupado, mal. Como informamos ayer en la azotea, ayer siendo las acá en la zona sur, en Mario Bravo y Edison, un comerciante acá en la zona fue acribillado, matado salvajemente por tres individuos que entraron a las 11 de la mañana. Realmente, y no es el único caso, ¿no? Toda esta zona de hace como 15 días es una tierra de nadie. Realmente estamos muy preocupados porque asaltos hay todos los días, pero nunca con esta ferocidad y sangrienta, y cómo mataron a este hombre, ¿no? Es un muchacho de 40 años, ¿viste? Que un comerciante de acá, para que la gente se ubique, es Mario Bravo y Edison, tienen una ferretería al lado de la iglesia esa, así que realmente estamos muy consternados y preocupados, porque nosotros hasta antes de las elecciones estaba la prefectura y más o menos la cosa estaba media controlada, pero ahora es una tierra de nadie, sí, pero no tienen idea lo preocupado y lo asustado que estamos, ¿no? Sí. Ayer cuando a la tarde dábamos la primicia en la azotea, también vemos que hoy veía el diario La Capital que, fíjense, es tanta la desprotección que tenemos que La Capital, cuando hace el encabezado y cuenta, primero dice tenía 41 años y abajo pone 42, ni siquiera sabe lo que ponen, ¿no? Uh-huh. Así que realmente preocupadísimo, los vecinos nos estamos movilizando. El día lunes acá en Mario Bravo y Posadas, en la peluquería, vamos a tener una reunión con todos los vecinos, todos los comerciantes, toda la gente de la zona, y vamos a pedir seguridad, ¿no? Uh-huh. Seguridad, porque esto es, ya les digo, uno pareciera que la inseguridad es una cosa que la ve de la esquina, pero, es terrible, porque de 10 gente que se viene a cortar el pelo nuevo, te cuentan que le asaltaron, que lo robaron, y ahora te matan, ¿no? Le hago una consulta, Galileo. Estoy hablando yo, Sebastián Mangini. Con respecto a esto de que decís de seguridad, en realidad te lo pregunto por una cuestión de que, digamos, ya sos oyente clásico de parte del aire, porque siempre nos brindás tu opinión, la manifestás al aire de una forma muy correcta. Pero te hago una consulta. ¿Cuál es la forma que vos ves de buscar seguridad frente a determinados cuadros que se están viviendo y que los vive la gente? De hecho, cuando fue el crimen del taxista, salió mucha gente a la calle a protestar por esto. Bueno, mucha gente también. Lo podría tomar bastante relativo esto, porque no duró demasiado tiempo esto. Pero le hago una consulta. Esto de la seguridad, que se puede tomar de una forma bastante relativa, no sé si lo tomaría 100% de esta forma. ¿Qué es a lo que se refiere específicamente? Yo creo que hay una cosa que, sinceramente, que me parece que lo que no hay es una política de Estado hacia la seguridad concreta. Siempre pasan. Posiblemente mañana nosotros Hasta en esta reunión que vamos a hacer acá en Mario Bravo y Posada, va a haber muchísima gente, va a haber, vamos a hacer esto, hasta posiblemente alguna solución va a haber. El problema es la prevención de la seguridad, lo que no hay, me parece, ¿no? Porque si, yo digo esto, si esta zona, hablo de lo que conozco, de lo que pasó, si hasta hace 15 días esta zona estaba controlada porque estaba la prefectura, porque había más seguridad, porque se es la prevención, ¿no? Había prevención, entonces no pasó. Cuando dejaron de hacer prevención, pasó el asesinato este. Sí. Es decir, me parece que eso es lo que no hay acá. No hay una política de prevención, porque después ahora con este hombre muerto podemos hablar día y noche, podemos dar las mejores recetas, no, que no sirve. Me parece que es la prevención. ¿Qué hacemos para que esto no pase? Y para que esto no pase, por ejemplo, se dan soluciones que son de un momento, ¿no? Por ejemplo, fíjate vos, justo en la esquina de mi casa estaba la prefectura, estaban los patrulleros, eso te estoy hablando antes de la elección. Pasó la elección, no hay nada. Entonces me parece que lo que no hay acá es una política de seguridad real, ¿no? Real, cuando te digo real, Mar del Plata ya es una ciudad tan grande como Córdoba, Mar del Plata tiene conurbano, vos de donde yo vivo para acá la gente ha crecido un 3,000 por 1,000, fíjate, hay mucha población, y lo que no vemos es que no hay una continuidad de la seguridad en la prevención, porque si acá... Por lo menos si se planteó de que Mar del Plata necesitaba más gente, para decir, la prefectura para dar seguridad, y funcionó por lo menos antes de la elección, y ahora qué pasó, que no, cuando sacaron la prefectura no funcionó, y bueno, entonces me parece que las autoridades tienen que tener claro una política de prevención, ¿no? De patrullar más, de vigilar más. En ese contexto, claro, me parece que es lo que no hay. Me parece que igual la política de prevención pasa por educación, más que por prefectura o no. Galileo... Claro, no, pero te quiero contestar ese discurso. Yo creo que hay dos cosas, ¿viste? Porque me parece que también, es decir, la educación y todo eso está bien, eso inclusive hay que plantearlo. Lo que pasa que, claro, pero volvemos a lo mismo, no hay ni, a ver, te la repito, podemos hacer dos discursos, un discurso progresista que queremos derechos humanos, que queremos seguridad, que queremos que haya escuela para los chicos, que se mejore, está todo bárbaro, pero el problema también es el aquí y ahora que tenemos, es decir, la prevención ahora, me parece que eso tampoco hay, ¿viste? Galileo, nos quedamos cortos de tiempo, continuamos... Quería cerrar con esto, bueno, agradecer a la azotea que ayer dimos la primicia, quería también decir que realmente... nos ha pasado ahora como vecinos, estamos tocando el problema, lo estamos debatiendo, y el día lunes tenemos una reunión acá en Mario Bravo y Posada, donde lo vamos a tener al tanto, porque ayer me di cuenta más que nadie la importancia de una radio comunitaria, porque cuando esto es un barrio, y la única radio que nos dio pelota, que nos sacó al aire para contar lo que nos pasaba, era esto, porque fíjense, los medios, si hubiera sido esto en el centro, salen el titular, salen todos, los medios lo dijeron poquito, y recién hoy sale y mal puesto en los medios. Así que fíjate vos la importancia ante el vecino en una radio comunitaria para, en este caso tan extremo, ¿no? Que ayer una radio comunitaria como ustedes nos sacó directamente al aire, informamos a la población lo que pasaba y que era la verdad. Así que eso también rescato, ¿no? Porque la comunicación también es seguridad, ¿no? Bien. Muy bien, Galileo, le agradecemos. Y bueno, y los esperamos mañana. Me gustaría que alguien de la azotea esté mañana a la lunes a las 17 horas, porque la azotea realmente es una voz de la gente. Muchas gracias. Muy bien. La palabra de Galileo aquí al 473-4433. Nosotros continuamos hasta las 11. Vos también sos parte. 473-4433. El domingo terminamos la semana de la mejor manera en FM de la Azotea. A las 19 en Notas al Margen, el programa del Club del Disco. A las 20, Música sin Fronteras, sonidos clandestinos. A las 22, te invitamos de todo un poco. Te invitamos un revuelto. FM de la Azotea, 88.7, radio comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte?